Bueno, lo comentábamos con el concejal Hugo Bassignana, una serie de reconocimientos y fundamentalmente a personas de Gálvez y a una persona muy especial, la cual yo lo recuerdo con mucho cariño, que es Jorge el Corto Bello. Estamos en comunicación con una de sus hijas, Karina Bello. ¿Qué tal, Karina? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, agradecida. Acá estoy con mis hermanas también. Estamos todos muy muy contentas, muy felices, porque es un día muy especial para todas nosotras. Claro. Yo voy recordando un poco, ¿no?, que significaba el corto como cartero, que llegaba el cartero cuando iba a tu casa y que te traía, no, todavía existían las cartas que se mandaban entre familiares y todas esas cosas. No era únicamente el cartero porque te traía las cuentas. Y toda la actividad que hizo el corto de su vida, ¿no? Y que realmente un tipazo, ¿no? Sí, sí, realmente es algo que hay cosas que mucha gente no sabe, no conoce, porque están dentro del entorno familiar. Su pasión por el deporte, él siempre muy atento y muy dedicado a su familia. Uno de sus trabajos era ser cartero y también trabajaba en la fábrica, pero también... ¿En qué fábrica, Karina? ¿En qué fábrica? Cerveni. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Sí, ajá. Sí, trabajaba en Cerveni, ya tenía dos trabajos. Mirá vos. Yo un poco, yo viví en el barrio, ahí concretamente en Arana, en el 800, y me acuerdo de lo que significaba los sábados a partir del mediodía, la movida de todos los chicos con la difícil, ¿no?, y el corto juntando a los pibes. Sí, él fue uno de los impulsores de esos encuentros. Él empezó con los encuentros barriales, donde no había vecinales, todavía se juntaban siempre con el señor Castro en el predio que estaba detrás de la escuela 305, donde eran el encuentro los chicos que juntaba con los de Barrio Este. Comenzaron así, jugando de esa manera, y después, bueno, él empezó a inquietar la necesidad de buscar un espacio para que cada chico tenga un lugar para jugar, y fue así donde surgió de armar en la vecindad un lugar para que tengan los chicos. Claro. Y fundamentalmente lo que hace, digamos, muchas cosas, ¿no? Él participó también en lo que significaba Atenas y lo que hace a, digamos, él jugaba al ¿cómo es? Al billar, al casín concretamente, ¿no? Sí, también él, en la, digamos, ya en sus últimos años, debido a su enfermedad, él ya tanto no podía estar expuesto. La parte del fútbol la fue dejando de a poco, con mucho dolor, porque realmente es algo que lo apasionaba. Y bueno, pero igual Atenas es uno de sus segundos amores, porque se pasaba mucho tiempo en Atenas, primero de joven con el básquet, y después comenzó a dedicar al casino. No. Y también lo recuerdo, porque yo vi en calle Colón, adquirí un tiempo así en Colón, a la vuelta de la broderera Rabanito Loco. Así estaba el corto también, lo que significaba, y estaba tu mamá también, siempre atendiendo la broderería. Una época muy linda en la cual yo como, digamos, como vecino siempre iba, y después también cuando ya me cambié de lugar, un tiempo, después uno va aprendiendo las costumbres, ¿no? Pero un tiempo seguí comprando allí, ¿no? Sí, la verdulería, bueno, este fue uno de los problemas porque estaba muy cerquita ahí del Club Atena, bueno. Y siempre aprovechaba hacía sus escapaditas al club, pero sí, estuvo mucho tiempo la verdulería ahí en la casa de mis abuelos, claro. Ahí con mi mamá tenía la verdulería. Yo, eso que lo que vos decís es real, porque te cuento, Andrés, que es hijo de Raquel, era chico, tenía 8 o 9 años, y lo mandábamos con un papel, le mandábamos a comprar la verdura, todo eso, y demoraba, y entonces íbamos, alguien se bajaba, digamos de arriba, se bajaba y iba hasta la verdulería, no había nadie en la verdulería, y estaba el corto jugando en la tele, y Andrés al lado mirando cómo jugaba al casín concretamente. Eso es cierto, mucha gente... porque él sí, muy confiado, sí, se iba a Atena y dejaba la verdulería sola, y a veces es cierto, la gente me iba a buscar al club para que los atienda, eso es cierto. Karina, para, digamos, lo que significa tener la calle el nombre es algo muy importante, lo que significa el recuerdo, ¿no? Pero, digamos, yo a través de esta nota, fundamentalmente de esta charla que tenemos, no solamente a tus hermanas, sino a tu mamá que realmente siempre a la par de tu viejo, concretamente, ¿no? En lo que significa mandarle un gran saludo, fundamentalmente un gran abrazo, porque yo la vi por la cámara de televisión y realmente estaba muy emocionada, ¿no? Sí, realmente estaba muy emocionada, porque como dijo ella, mi papá fue un gran compañero, un gran padre, un gran abuelo. Realmente estaba muy emocionada, que hasta le costó hablar, me dice, hablaba porque ella no se lo esperaba, y realmente estaba muy emocionada. Vos comentaste algo con respecto al tema de los chicos. Contame un poquito para que la gente que no tiene el cable LED o algo por el estilo escuche un poco las anécdotas que cuando eran chicos ustedes. ¿Qué les pasaba a ustedes como chicos cuando venían otros chicos a jugar al fútbol y que a veces pasaban por tu casa concretamente, ¿no? Sí, yo lo que comentaba hoy, que mi consejo, tomando un poco las palabras de uno de los concejales, cuando hubo otro homenaje, habló de las huellas que quedan, dejan esas personas, y muchas cosas quedan dentro del entorno familiar que por ahí la gente desconoce. Y bueno, entonces yo les contaba que, bueno, nosotras, cuatro mujeres, por ahí a veces estábamos un poco celosas porque mi papá traía chicos a casa para, digamos, asegurarse que estén para el otro día, para el torneo, que no se queden dormidos, o mejor las mamás se olvidaban, y los traía a dormir. O si no, los traía a comer al mediodía, los chicos comían en casa y él se los llevaba a los torneos. Y como también decía, él siempre con dos trabajos, pero igual trataba de ayudar a los chicos. Había chicos que no tenían botines y bueno, él le compraba los botines, veía cómo conseguir las camisetas, como se ocupaba realmente en la parte humana. Excelente. Y nosotros a veces un poco celosas porque veíamos que nos parecía que nos quitaban un poco a nuestro papá, pero bueno, eso a él lo hacía feliz. Y no solamente eso para que participen, sino que como ganaban, ya tenían sus categorías que generalmente ganaban en los torneos. Era una vez que terminaban los partidos, era el festejo en casa y atenderlos a todos. Sí. Ahí escucho otras voces, alguna de tu hermana quiere hablar, es importante. Sí, también Silvina, sí, Silvina. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué recuerdo tenés vos, fundamentalmente, en lo que dice tu hermana? Bueno... que primero, bueno, yo soy más chica que ella, así que por ahí sentía un poquito más la adrenalina y lo acompañaba más en eso, en los preparativos, pero sí, los celos siempre estuvieron. Nosotros ya de por sí, cinco hermanos, mi mamá, mi papá, éramos siete, y preparar comida para 9, para 10, porque en esa época papi ya tenía la verdulería ahí en la vecina, la Arana, al lado de casa. Claro, sí, me acuerdo de eso. Claro, sí. Después se fue a parar a la calle San Martín, sí, a la casa de los abuelos. Después, bueno, ya fuimos creciendo y bueno, atenderlos, pero hoy, bueno, esos recuerdos son gratificantes porque nos cruzan por la calle, nos saludan. Tengo en la mente los hermanos Correa. Sí, varios salieron campeones. Yo me acuerdo los chicos de Ofelia también jugaron así y salieron campeones. Sí. Sí. Muchos chicos que realmente lo que significaba, yo siempre reconocí en la LEFI, más allá de lo que al principio, como comentaba tu hermana, al inicio con Castro y todo eso allí, la LEFI movió a todos los chicos, digamos, el chico que no tenía un sábado el partido se sentía medio perdido, ¿no? Y fundamentalmente en lo que hace la participación y todo lo que significaba mover el barrio completo, ¿no? Sí, Exactamente, y de forma desinteresada, porque está bien, los tiempos cambiaron, la sociedad es otra, uno se va ayornando, pero en esa época era todo pulmón y a todo corazón. Así es. No era nada a cambio, sino que era dar, dar y dar. Había otros valores que a veces se van perdiendo, desgraciadamente. Exactamente, exactamente. Y como yo le suelo decir a mi hija, y como dijo Karina, que siempre fuimos muy humildes, hoy nos dejó una gran herencia. Un apellido portado de muchos valores. Eso vale mucho más que lo material. Por eso. Y puede hacer que esto, más allá de los comentarios, porque sí, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero bueno, que esto contagie, que entusiasme, y que sirva para algo. Así es. Bueno, agradecerle, en el caso de ustedes dos que hablaron, y al resto de la gente, a sus hermanas que están así, a tu mamá muy especialmente, a la cual, digamos, la recuerdo con mucho cariño, lo mejor para ustedes. Y recordar fundamentalmente al corto con lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así estamos recordando a través de sus hijas, también estaba la señora, a Jorge el Corto Beglio. Un tipazo.